con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. Justicia popular. Golpes, atropellos, rebencazos, muerte, desalojo, incendio, robo, patoterismo y muerte. Manifestación digna, legítima, represión denigrante, legal y muerte. Concentración de la tierra, despojo, fumigación directa a la vida, muerte. Votos y votas, un pueblo hambriado y una sonrisa y muerte. Saqueo y diálogo, contaminación y alegría. Saqueo y democracia, contaminación y patria, vallas, botas y votos, mentira para todes, careta democracia. Une joven vecine valiente, une campesina arraigada a su tierra, un maestre o artesane solidarie, asesinades por engendres de la yuta, con placa o sin placa, sirven al poderoso de turno, se prostituyen por él y obtienen la impunidad. Acá o allá fue siempre el mismo caso. Ayer y hoy, en Santiago del Estero, en Plaza Rodrigo de Guernica, en Chubut, Entre Ríos, en Neuquén, en Congreso o en Puente Pueyrredón, un violento envalentonado y otros amparades en su abrazo, ejercen la violencia a los mazazos, con jactancia, con alarde y con gozo. Los gobernantes ganan la elección para ensuciarse el culo con sus palabras, reprimir al marginal con palos, arrebatar los derechos adquiridos, equivocarse planificadamente y escupirnos en la cara amablemente. Pagan sus movidas democráticas con plata negra y sangrante. Con agua contaminada van haciendo su patria. Un país con buena gente, tanto que aún sigue la farsa. Las penas son de nosotros y las vaquitas ajenas. Las deudas son de nosotros, pero no de la timba financiera. La contaminación se mete en nuestras venas y las mineras son extranjeras. Nuestro cuerpo se envenena, las agroquímicas y las papeleras todavía siguen libres de condena. ¡Ah! ¿Cómo se va a terminar cuando cerremos la canilla de la que toman el agua? ¿Cómo la van a pagar una por una este pueblo que hartado las va a cobrar? ¿Cómo van a desear las celdas que los tribunales y toda su injusticia se empeñaba en evitarles? ¿Cómo van a añorar los tiempos en que con plata y otras extorsiones compraban favores de abogados, carceleres, jueces o pulcres señores? Cuando hagamos justicia popular, ¡ah, cómo la van a pagar! Cuando hagamos justicia popular, ¡ah, cómo se va a terminar! Cuando hagamos justicia popular, ¡habrá justicia! Y no se equivoquen, andamos cerca, falta un poco, lo necesario quizá. La fruta tarda un tiempo en madurar. Habrá justicia popular. La veremos en vida. La herida comenzará a cerrar. Crearemos la justicia popular. Será un susurro que se escucha en la noche, luego un murmullo que avanza como alud, formando un río de causa irrefrenable. Y dirán los culpables después: todo empezó con una voz cantante. Es esta voz. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. Ya estuve ahí cuando nos fueron a buscar. Sí, y sí, se hará justicia popular. Sí, querido amigo Dani, claro que se hará justicia popular. Hola amigos, hola amigas, hola amigues. Bienvenidos a un programa más de La Masacre del Cuerpo, aquí por Radio Las Cabas 90.3. Tenemos a los perruchos por allá ladrando, se escuchan de fondo, como es habitual la cortina aquí de nuestro querido programa. Viernes otra vez, amigues, programa número 21, cumplimos la mayoría de edad, según así parece, y es motivo para festejarlo. Bueno, amigues, les cuento que en este hermoso programa que hacemos todas las semanas no me encuentro solo, sino que tenemos en los controles al Pulpo Guerrero, el que siempre edita 30 segundos antes de que el programa salga al aire con sus 352 brazos, nuestro querido amigo el Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, hola gente, ¿cómo andan? Bien, sí, a las corridas, la verdad que hoy un día intenso, pero acá estamos, firme, en los 21 programas, parece, ¿no? Que fue ayer cuando estábamos en el primer programa ahí en el estudio, en Radio Las Cabas, pudimos hacer parece un solo programa. Que fue ayer. Y nos agarró esta pandemia que, bueno, fuimos aprendiendo, fuimos un poco a los golpazos y hoy nos encuentra con la mayoría de edad radial, podríamos decir. Y acá ya somos estamos. Un programa maduro. Acá estamos, sí. Somos un programa maduro con gente madura como nuestra querida amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo se encuentra en esta hermosa tarde casi veraniega? Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola Juanba, hola a todos los que están ahí escuchando. Sí, bueno, lo de madura, bueno, no creo que sea la más grande de este staff, pero bueno, está bien, me hago cargo de esto. Sí, una linda tarde, pero como decía Juanba, un día bastante agitado, semana agitada, mes agitado. Y bueno, seguimos, falta diciembre todavía. Falta diciembre, es verdad, falta diciembre todavía, con muchos planes de lucha para hacerle saber al Estado que no nos quedamos quietitos como el ganado, sino que salimos a reclamar nuestros derechos que tan pisoteados a veces están. Perdón, Ana Clara, yo decía lo de madura por esa seriedad que a veces te caracteriza al momento de llevar adelante una columna histórica, o por qué no, dando una clase en un bachi popular. A eso me refería, compañera. Está bien, lo acepto. Puede ser, es un poco el personaje igual, ¿eh? No soy todo el tiempo así, para nada. Bueno, me resta solo saludar a otro amigo de la casa, el querido amigo Cushi, como todos los viernes. Hola Cushi, ¿cómo estás? Hola Alejol, hola Ana Clara, hola Juanba, hola a todos. Qué linda semana tuvimos, mamá. Qué movida que estuvo. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Vienes otra vez. Ana Clara, a este loco que tengo acá, me lo tiene cortito usted, ¿eh? No le deje dar un paso más, porque este es bastante descansero. Cushi, no tiene otra cosa mejor que decirme que soy descansero. Bueno, mire, mejor sigamos con el programa. Sí, mejor sigamos con el programa, porque al final aburrimos a la gente. Todos los viernes estábamos peleando. Yo no soy el que empieza a pelear, Gucci. Desde ya se lo digo. Queridos amigos, queridas amigas, tenemos un número de teléfono para comunicarnos. Si nuestro querido amigo Juanba es tan amable y lo puede decir al aire. Se pueden comunicar al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Y agéndenlo bien, ¿eh? ¿Por qué, Ana? ¿Por qué, Ale? ¿Cushi? Porque tenemos un regalo que le vamos a hacer a los oyentes. No en este programa, pero sí en el programa que viene. Así que vayan agendándolo. Y paso, doy la palabra para que cuenten la... Sí, es verdad. Y vayan agendándolo. Y estos dos manijas que están acá... Ahí Ana Clara y el otro de Juanba ya querían largar el libro a la cancha en el programa de hoy. Y yo le dije, no, esperen, vamos a avisarle a la gente porque hay muchos colgados que terminan escuchando el programa grabado y después se van a querer matar. ¿Por qué? Porque no van a tener el poemario de poesía nuestra que nuestro querido amigo Lanceta nos lo dio para regalar. Así es, para el programa que viene vamos a estar sorteando, después vamos a lanzar la consigna, así que agenden bien el teléfono porque se van a tener que comunicar, responder una consigna y vamos a sortear poesía nuestra de Dan Zeta, que acaba de salir a la cancha el libro. Así que bueno, recién, gracias Dan. Recién salidito. Y podríamos decir a esta altura de las circunstancias que Dan Zeta es casi un coproductor de este programa, porque pero este programa se encargó no solo de las poesías que se vienen cargando ya hace rato, de las poesías que abren el programa, sino también del contacto con dos compañeras. Bueno, ya más adelante ahí vamos a estar contando, pero un abrazo grande, Dani, si nos estás escuchando, que gracias ahí por toda la onda y el cuerpo que le pusiste. Dani ya es de RRPP de La Masacre del Cuerpo. Total. Nos salvó en este programa de una manera. Pero bueno, es eso nuestro, significa que es le gusta nuestro estar. Poeta estrella también. Es nuestro poeta estrella y que aparte le gusta estar. Eso es importante. Eso es muy, muy importante. Bueno, amigues, a todos los que nos escuchan por ahí, recuerden el número entonces 11-37-84-29-72. Va de vuelta, por si no lo pudiste anotar, es 11-37-84-29-72. Ya me manden WhatsApp en este mismo programa, si es que nos están escuchando, y cuéntenos cómo está saliendo, qué les parece, cómo se escucha, si estoy bien peinado, si Juanba se afeitó bien, si Ana Clara se está recogiendo bien el pelo o no. Cualquier cosa que nos quieran decir. No, eso no van a poder hacerlo porque no nos están viendo. Pero nada, decirnos cómo está saliendo el programa. Amigues, mándenos un mensajito de WhatsApp ahí. Y el próximo programa del viernes que viene, ahí sí, vamos a estar tirando la consigna y veremos quién es la, les o el afortunado, afortunada, afortunade que tendrá en sus manos el libro Poesía Nuestra de nuestro queridísimo amigo Dan Zeta. Bueno, dicho esto, compas, vamos a seguir con el programa. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Vamos. Se procure, ya que el tiempo. escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Pobreza para jubilados y pensionados. Apenas un 5% de aumento. El Gobierno Nacional anunció este miércoles un pobre aumento para jubilaciones y pensiones de apenas un 5%, que lleva el haber mínimo a 19.000 pesos, muy lejos de la canasta para las personas adultas mayores, estimada en 49.000 pesos. El paupérrimo aumento representa concretamente, escuchen, 30 pesos diarios para los haberes mínimos de diciembre. Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados afirman que la nueva fórmula que propone el gobierno es un nuevo ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional para la implementación y renegociación de la ilegítima, fraudulenta y odiosa deuda externa. Lucha por tierra para vivir. Desalojos en el barrio Estación Ferreira de Córdoba y Los Pinos en Salta. Sin orden judicial ni presentándose ningún oficial de justicia, la policía de la provincia de Córdoba inició un desalojo con golpes y amenazas en la mañana de ayer contra las decenas de familias que ocuparon un predio abandonado porque no tenían lugar donde vivir. Durante la represión, los efectivos policiales detuvieron al abogado de las familias, Jorge Navarro, y a la legisladora por el polo obrero, Soledad Díaz García, que se habían acercado a solidarizarse. Además, en otro lugar, no en Córdoba, en Salta, hace más de un año que las familias sin vivienda se encontraban habitando el predio abandonado en el barrio Los Pinos, de la capital salteña, y este martes 17, un fuerte operativo policial desalojó a las 8 familias. En la toma se encuentran 23 niños y dicen, no tenemos dónde vivir, explicaba una vecina que cuenta que la mayoría de las familias están encabezadas por mujeres que escaparon de la violencia de género. Guernica sigue. A 4 meses de iniciada la recuperación de tierras, el 20 de julio de este año, este viernes a las 10 de la mañana, la Coordinación de Vecines y Organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica convocaron en la ruta 210 y 29 una concentración para marchar a la Municipalidad de Guernica. Y montaron una posta de salud. Las familias denuncian que luego del desalojo no han tenido ninguna respuesta del gobierno provincial ni municipal a pesar de las promesas de los funcionarios. Muchas familias continúan en situación de calle, asistidas únicamente por las organizaciones sociales que acompañaron el proceso de la toma. Exigen la renuncia de Soledad Acuña tras sus dichos contra los docentes. Bueno, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, convocó a padres y madres de los estudiantes de las escuelas porteñas a denunciar los actos de adoctrinamiento que observen de parte de los docentes en las clases virtuales que toman sus hijos. Además agregó que quienes eligen ser docentes son cada vez que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y sumó que, además, los docentes pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, que en términos de capital cultural tienen menos para ofrecer en el aula. Estas declaraciones de la ministra Acuña recibieron un montón de repudios y ahora citamos a la organización sindical de docentes ADEMIS, que expresó: Acuña ha dado sobradas muestras de su desprecio por la docencia y la educación pública y ahora explicita su concepción totalitaria y antidemocrática. Esto es totalmente incompatible con el cargo que representa y las leyes que debería garantizar. Exigimos su renuncia. Despidos, detenciones y tortura. Pablo González, un trabajador de la Serenísima Danone, en su sede de la ciudad de Longyang, denunció la tortura que sufrió en la comisaría cuarta de Longyang cuando fue detenido a trompadas y patadas en el marco del reclamo por la reincorporación de un trabajador despedido. Muy bien, eso fue Tirame la Posta. Recordamos el número de teléfono, que es 11-3784-2972. 11-3784-2972. Muy bien, ahí estaban las... Pasando el tiempo y no me muevo. Muy bien, volvimos aquí de vuelta a la masacre del cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Pero qué lindo cuelgue, Juanba, lo que acabamos de escuchar. Importante cuelgue, ¿eh? ¿De qué se trataba? Lindo, Juana Molina, Sin Guía, se llama la canción. Muy recomendable escucharla, Juana, siempre nos trae esos cuelgues lindos. Sí, sí, yo mientras la escuchaba casi me olvidaba que estaba haciendo un programa y me quedé con la música. No sé cómo lo viviste vos, Ana Clara, si te pareció algo parecido a lo que sentí. Sí, sí, me pasó lo mismo. De hecho, estaba colgada así y fue como, ah, volvemos. Volvimos, no, sí. Muy bueno, aguante, Ana Molina. Juana, aguante, Juana. Nos dejó en trance. Che, ¿saben que yo les quería preguntar? Hasta ahora. Muy, muy bueno para el viernes hasta ahora, totalmente. ¿Saben que les quería preguntar? Porque digo, recién empezábamos el programa y decíamos, Dani, por ejemplo, se encargó de poder contactarnos con las compañeras que vamos a estar hablando a continuación. De paso, Juanba, anda preparándote los audios de Chris, si es posible. Chequeado. Entonces, miren, escuchen, mejor dicho, queridos oyentes. Dani nos consigue las compas para poder hablar del abuso infantil, del abuso sexual infantil en las infancias. Juanba está operando ahí en los controles, haciendo lo posible. Ana Clara nos acaba de ofrecer el tirame la posta con todas las noticias, tomó esa tarea. Impecable. Yo, bueno, voy a intentar hacer algo desde la conducción, lo que pueda. Pero el Cuyi, ¿qué hace el Cuyi? ¿Ustedes saben? ¿Está el Cuyi o se esa fue? Esa es mi pregunta a ustedes. Porque el Cuyi mete púa. Ya, hoy ya metió púa. Ya ahí metió púa, no sé qué dijo sobre mi madurez, mi edad. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Para este guañaco que no me está dejando mal parado frente a todos los oyentes. Yo consigo los artistas que vienen a este programa. ¿Qué vas a conseguir los artistas, Cararrota, si el artista de hoy lo consiguió Juanba? ¿No es así, Juanba? Sí, hoy tenemos un artista, lo contacté yo, sí. Pero el Cuyi igual, vamos al programa 21, no sé, tiró artista, pero para el techo, digamos. Tenemos un gran labor. Gracias, Juanma. Gracias, Juanma. Yo el único que me entiende, porque la otra ahí también se hace y no me dice nada, no dice así. Se pregunta, ¿qué hace el Cuyi? Y yo hago un montón de cosas, aunque no lo crean a Clara, ¿eh? Está bien, vos sos parte de la producción del programa, eso lo tengo en claro. Que no te veas siempre no significa que no estés. Sí, sí, digamos que sí, Ana, qué sé yo. A este muchacho a veces realmente me enamora con las cosas que dice y a veces no termino de entenderlo. Pero bueno, igual, sigamos perdón, aquí con el programa que hay bastante. Sí, Juan. Para aclarar un poco, el Cuyi vendría a ser también una especie de gurú, digamos, porque de alguna manera tenemos siempre en las placas de publicidad que sacamos de la radio, tenemos dibujos del Cuyi, digamos, hay ahí como el Cuyi siempre está inspirando desde un lugar muy mágico y misterioso, digamos, así que eso es un montón, Cuyi, yo te banco. Yo, ya ves cómo me dicen acá en el barrio a mí, el gurú del pan. Ahí va. La gente me ve pasar y me pregunta, Cuyi, ¿cuál fue la banda que tocó en la Sociedad de Fomento Santa Clara junto a Minoría Activa? Y yo le digo, fue propia decisión. ¿Por qué se lo digo? Porque lo sé, porque estuve ahí como en tantas fechas, cosas que usted, Alejol, no puede decir. ¿Qué no voy a poder decir si yo muchas de las fechas en donde estuvo usted también estuve? ¿Qué me viene acá a correr a ver quién tiene más fechas que quién? Mejor sigamos con el programa, compas, no nos metamos en estas discusiones. Vamos a entrar en un tema bastante serio, creería presentarlo de esta manera, un tema bastante serio y preocupante que nos castiga día a día en la sociedad, en las familias, en los entornos de las niñeces. Este 19 de noviembre es en realidad el Día Internacional de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Y como decíamos al principio del programa, conseguimos como una suerte de entrevista, por así decirlo, con algunas compañeras que les formulábamos algunas preguntas y ellas muy amablemente, en este caso hablamos de la compañera Cris, nos contestó vía WhatsApp algunas respuestas importantes que debemos entenderles y escuchar atentamente porque de verdad es muy interesante. La primera pregunta que le hacíamos a Cris era, bueno, un poco que nos cuente quién era, su formación y en qué espacio de niñez participa. Hola, ¿qué tal? Bueno, el agradecimiento para ustedes por la invitación. Yo soy Cristina Barbosa, soy psicopedagoga, soy integrante de Rizoma. Rizoma es un equipo de educación popular. Realizamos formaciones en la Regional Eléctrico Sur en diferentes espacios, entre ellos espacios de niñez. Bueno, los espacios de niñez del Eléctrico Sur son múltiples y diversas, merenderos, comedores, apoyo escolar, educación, jóvenes, bueno, jardín popular, bueno, múltiples espacios de cuidado y de juego, de alfabetización también, y demás. Muy bien, la escuchábamos a Cris contestando la primera pregunta. Y lo segundo es una pregunta que es necesaria hacerla y es muy importante entender de qué se trata el abuso infantil. Y cuando le preguntábamos a Cris sobre justamente esto, qué es el abuso infantil, ella nos contestaba lo siguiente. Bueno, el abuso sexual infantil en primer lugar es un delito, es un crimen contra la infancia y la adolescencia. Por eso en realidad hoy se utiliza la palabra ataque para nombrar al abuso sexual infantil. Un ataque sexual contra las infancias. También al pensar en términos de ataque es poner el ojo en el abusador. Y digo abusador porque el 95% de los atacantes es hombre. Y al hablar de ataque también dejen claro desde el lenguaje que hay un delito, un ultraje, un atentado contra la integridad del niño. La palabra abuso remite más a la víctima. Y sí hablamos de que hay una víctima. En el ataque sexual hay una apropiación por parte del abusador del cuerpo de ese niño. Ese cuerpo es tomado como un objeto de posesión, de deseo y de excitación sexual. Y la víctima genera una especie de coraza, de anestesia en su cuerpo. Esto lo describe muy bien Susana Toporossi, una especialista en el tema. Y esa coraza protectora la tiene que armar este niñito, esta niñita, porque imagínense que no tiene los recursos psíquicos para poder afrontar, para poder tramitar esto que lo ultraja, ¿no? Que lo arremete, que lo ataca, y nos encontramos todavía con un psiquismo en formación, ¿no? ¿Cómo hace para poder hacerle frente a esto? Por eso genera un sometimiento, ¿sí? El niño, la niña se somete, hay un sometimiento, es sometido al deseo del otro, y se lo expropia de su cuerpo, se lo despoja de su cuerpo, de su deseo, y por lo tanto de sus posibilidades, ¿no? De su propia sexualidad, digamos. Entendemos que todos los niños y niñas van constituyendo su sexualidad a partir del deseo. Bueno, son expropiados de esto, ¿no? Por lo tanto, también son despojados de sus posibilidades de ser. El abuso sexual infantil deja huellas aniquilantes, que vuelven una y otra vez, como un fantasma terrorífico. Y solo desaparecen cuando se puede tramitar y reparar ese trauma sufrido. Bueno, antes de continuar con la entrevista, creo que debemos darle un espacio a esta respuesta porque es por demás profunda y también hablo desde un lugar en el que he estado muy de cerca con esa situación y me quedé con esto que decía de la compañera, de que a las niñeces no solo lastima en el momento, sino que lastima el resto de su vida, y que solo deja de aparecer cuando pueden hablarlo, cuando pueden visibilizarlo, cuando sacan esa culpa, esa vergüenza de encima. Y me duele muchísimo esto, y no por ser una víctima directa del abuso infantil, porque doy gracias a la vida que no tuve que pasar por eso, pero sí vivirlo desde muy cercano, con personas muy queridas, y que francamente uno no piensa que pueda llegar a actuar de esa manera, y erradicar esa persona, como eliminarla prácticamente de nuestra vida, o de mi vida en lo particular, fue la primera herramienta que tuve. No sé si es el espacio para hablar de esto, pero ya que hablamos de poder decir las cosas, me parece que es un espacio adecuado para hacerlo. Estoy hablando lamentablemente de mi hermano mayor, que es un abusador. Su nombre es Carlos Norberto Zarza, y abusó de mis sobrinas, de sus hijas. Mi sobrina tardó muchísimo tiempo, esto pasó hace muchos años atrás, y recién ahora pudo salir a gritar a los cuatro vientos quién la había abusado. Cuando me entero de esto, lo primero que pensé hacer es eliminar de mi vida a ese personaje siniestro que un día antes era mi hermano mayor. Y loco, es re difícil, es re difícil eso, y es destruir no solo a la niña que está, o al niño que está siendo abusado, que es la mayor víctima de esto, sino que lo difícil que es también entender que aquella persona que creías buena persona, un padre laburante, que hacía todo por sus hijas, era un abusador. Nada, compas, una suerte de catarsis en este momento, me salió de esa manera, y me parece que es necesario decirlo por todos lados donde están estos malnacidos hijos de Yuta que arruinan la vida de cantidad de niñeces. Sí, yo creo, Ale, que por suerte de hace unos años para acá, que el feminismo nos irrumpió en nuestra vida. Creo que gracias a esto hoy podemos visibilizar estas situaciones que pasan y han pasado históricamente en la vida de las personas, en la vida de las niñeces, de los niños, las niñas, y ahora el poder visibilizar, yo creo que es un salto importantísimo, que haya un día, que haya un trabajo del día a día también, como decía Cris, ¿no? En los espacios de niñeces, que haya acompañamiento, que haya contención, que a través de distintas estrategias, como puede ser el juego, se puedan identificar estos abusos que sufren los niñes. Y sí, es como decías vos, estas cosas nos dejan huellas que pueden estar reprimidas, invisibilizadas durante muchísimos años, pero que nos vuelven, sí, en distintas formas. Y a todos y a todas nos toca, en lo personal o en alguien conocido, conocida. Y algo que está bueno en esto de poder nombrar las cosas como son, es la, sí, complicidad que se genera, el silencio, la vergüenza, ¿no? Como que hay un montón de, claro, de pequeñas cositas que van influyendo en el silencio de estas situaciones. Y bueno, tomando como el eje de ayer, que fue el día, nos parecía importante, esto para quienes nos están escuchando, nos parecía importante poder, en este espacio de radio, poder nombrar estas situaciones y poder escuchar de voces de personas que están trabajando sobre esto, ¿no? Para derrocar, digamos, a este abuso sexual que existe en las infancias. Sí, sí, totalmente, Ana. Bueno, sigamos con la entrevista, si les parece. Otra de las preguntas que le hacíamos a Cris era ¿Por qué el 19 de noviembre es el Día de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil? No tengo muy en claro por qué el 19 de noviembre es esa fecha exacta. Sé que es una fecha internacional que surgió de organismos internacionales feministas, justamente de la lucha por los derechos de las mujeres o del movimiento de mujeres. Como otras fechas, nuestro país la adopta para quizás lograr mayor contundencia, visibilización a nivel global, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, que estamos cerquita del Día contra las Violencias hacia las Mujeres. También es un día mundial. Y bueno, y es mundial también porque el abuso, la violencia, es algo que está en todo el mundo, ¿no? El patriarcado y la deconstrucción de las prácticas machistas, de la violencia machista, bueno, es algo que debe darse a nivel global y entonces tenemos muchas de estas fechas internacionales. Bueno, es lo que puedo decir sobre eso. Bueno, y después, como para ya ir cerrando con esta compa, porque tenemos otra compañera más que nos va a estar contando, le preguntábamos, al final, no por ser la última pregunta, menos importante, al contrario, importantísima, y le preguntábamos por qué es importante la educación sexual integral. Bueno, esta última pregunta es importantísima, ¿no? Nosotros desde Rizoma trabajamos desde la educación popular para incorporar y afianzar la ESI. Entendemos su importancia en el campo popular. Nuestros compañeros, nuestras compañeras se forman en ESI para poder coordinar los espacios de niñez. Entendemos la importancia de esta formación. Ha pasado también que mientras se forman, debaten, hay intercambios sobre temas ligados a la ESI, muchas compañeras descubren, toman conciencia, ¿no? Toman conciencia de que son o fueron abusadas, toman conciencia de que esto que fue naturalizado, silenciado, que fue un secreto familiar, que generaba mucha angustia, es un abuso, ¿no? Entonces le pueden poner nombre a ese maltrato. Hoy justamente, digamos, poder asociar el abuso sexual infantil a la educación sexual integral permite tener una mirada muchísimo más compleja del abuso sexual infantil, ¿no? O el ataque contra las infancias, como veníamos diciendo. Entenderlo como una problemática psicosocial ligada también a la violencia patriarcal, ¿no? Que no es un loquito, un perverso, un enfermo psiquiátrico suelto por ahí, no, es un producto de la sociedad, es el que comparte la vida de los niños y las niñas, es el que lo cría, el que le compra cosas, el que le da consejos, el que lo acompaña al club, a la escuela, el que debía protegerlo y no lo protege, no lo cuida ni lo ampara, ¿no? Al contrario, deja en un desamparo absoluto a las infancias. Y está ya totalmente comprobado que la educación sexual integral previene y ayuda a detectar los casos de abuso sexual en la infancia, porque posibilita, sobre todo, que los niños y las niñas registren lo que les está pasando y se animen a contar. Y que desaparezca la culpa y la vergüenza, que son como los dos cuestiones muy, muy fuertes, como componentes así terribles que generan que los niños y niñas no hablen. Pero al desentramar la culpa y la vergüenza y generar ese espacio de confianza, los niños y las niñas hablan, ¿no? De la manera que les salga, con palabras, con las que ellos conocen, con dibujos, con su propio comportamiento. Por eso es tan importante la formación en ESI, defenderla, consolidarla, pensar la impronta también de la ESI en nuestros espacios y desde la educación popular, ¿no? Y también la importancia de los espacios de niñez en el campo popular, ¿no? Espacios que están pensados para que se propicie la escucha, para que también se puedan conocer los mecanismos para poder intervenir ante situaciones de abuso sexual infantil, para poder reparar y también para poder construir otras identidades ligadas a vínculos más sanos, ¿no? Y menos violentos. En nuestros espacios, en los espacios de ligados a la infancia, ¿sí? Se incentiva la escucha, no se subestima la palabra del niño, se valoriza, al contrario, ¿no? Se valoriza su palabra, sus creencias, sus saberes. Bueno, también se piensan mecanismos de intervención ante situaciones de abuso sexual o ataque contra las infancias, ataque sexual contra las infancias, trabajar con las familias, poder articular con otros espacios, el espacio de género, el espacio de educación, las mismas asambleas, el acompañamiento a instancias judiciales si es necesario. Y me parece también propicio de nuestros espacios que los pensemos como lugares de reparación, ¿no? Por un lado, de reparación social, donde también se reconoce que hay un hecho delictivo y es importante conseguir esta reparación de la justicia y que se condene al abusador, y también una reparación subjetiva, ¿no? Iría más a eso, a reparar ese alma que ha sido ultrajado, ¿no? A despojarse nuevamente de la culpa, de la vergüenza. Me parece por ahí sumamente importante. Los espacios de infancia del FOL están pensados, ¿no? Para que sean espacios que alojen a la infancia, que puedan transitar por allí, ¿no? Lo esencial de la infancia, como lugares de juego, de sostén, de cuidado, de acompañamiento, espacios hasta pensados por los propios niños y niñas. Y por supuesto, ¿no? Espacios donde se construya también una sociedad libre de toda opresión y de abusos. Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué intenso todo. Y cómo durante mucho tiempo estuvo invisibilizado, ¿no? Todo esto estuvo en el famoso dicho como... Bueno, no sé si famoso dicho, pero esto de ocultar, ¿no? Entre la familia misma, ¿no? Muy, muy, muy común del ocultamiento de esos casos que... la verdad que sí. Decías, Ana, vos un poco sobre... todo el avance del feminismo y la lucha que viene encarando histórica, pero que en los últimos años fue cobrando mucha más fuerza social y que es sin duda gracias a esa militancia que hoy podemos tener herramientas para abordar esto y nada, me parece súper importante. Sí, y esto último que nombraba Cristina del trabajo de la que se lleva adelante con la ESI, que es la educación sexual integral, el pensar la sexualidad como algo integral y parte de la vida y no solo algo exclusivo de los adultos. Bueno, el trabajo, si bien hay bastante resistencia en las escuelas, sobre todo en algunas escuelas, de poder abordar los contenidos de todas las disciplinas a partir de una perspectiva desde la ESI, sí se está haciendo, y creo que eso es como un cúmulo de distintas cuestiones que se fueron dando los últimos años, que hacen a que hoy en el 2020, además de que organismos internacionales tomen como fecha el 19 de noviembre, es esta lucha histórica que se viene llevando adelante la que hace que hoy podamos hablar de estos temas, poder identificarlos, no solo en los demás, sino en nosotros mismos y mismas, lo que es difícil porque nos deja huellas psíquicas, porque nos angustia, porque nos vemos en una situación totalmente vulnerable y un poco así nos formamos, digamos, ¿no? Las personas que estamos en la adultez y transitamos estas situaciones. Pero bueno, es un poco eso, esto de tramitarlo, ¿no? Como es, no me acuerdo la palabra que dijo Cris, pero algo así como tramitarlo, transitar estas situaciones, volver a esos momentos, nombrarlos, dejar de echarnos culpa. Y bueno, todo, yo creo que todo se puede trabajar y en pos de estar mejor y de sentirnos mejor. Y desde las escuelas, desde los medios de comunicación, y me parece re importante que se visibilice, porque bueno, quizás en el momento una persona X dice, ah, sí, el día este, no sé. Pero en algún momento le va a tocar una fibra, y a partir de esa fibra se puede ir tramitando todo esto, que claramente es súper traumático, pero no por eso no se puede trabajar y sacar, digamos, ¿no? Sacarnos esta cuestión. Definitivamente hay que transitarlo, hay que procesarlo y sacarlo, sobre todo, ¿no? Sacarlo. Uh-huh. Uh-huh. Compas, me caí recién, se me cortó internet, para no perder la costumbre aquí en este programa, pero ya volví, estoy con ustedes. Perdón que lo pregunte, pero como por un instante quedé en una nebulosa, necesito saber si todavía queda algún audio por pasar o ya hemos compartido todos los que teníamos. Era el último audio de Cris. Ahí va. Sí. Perdón, yo para acomodarme en qué parte estábamos, porque volví, los escuchaba a ustedes, pero no sabía bien dónde estábamos. Bueno, creímos necesario, ¿no? Desde este humilde espacio poder charlar sobre este tipo de situaciones que lamentablemente existen y están tan cerca a veces sin darnos cuenta. Ana, te veía con ganas de hacer una intervención, ¿puede ser? No, iba a comentar que ahora vamos a escuchar a otra compañera, Luchi, que también tiene intervención en casos de abuso sexual en las infancias, que, bueno, también por audio, digamos, hicimos una entrevista, y, bueno, la primer parte es un poco para que la compañera se presente, quién es, dónde se formó, y no sé si lo tenemos ahí, Juan, para escuchar. Sí. Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Luchi. Soy psicopedagoga, soy doula, trabajo en un equipo interdisciplinario de salud que se llama Las Brujas, formamos parte del FOL, en la Regional Sur. También trabajo hace 16 años en una asociación civil internacional, en la cual abordamos diferentes temáticas relacionadas a la promoción y la protección de los derechos de niñas y adolescentes, específicamente en la zona sur, acá en Buenos Aires. Esa es como mi presentación. También, bueno, participé del Bachillerato de Educación Popular como educadora popular, y habito y habité distintos espacios que tienen que ver con esto, ¿no? Con las niñeces, las adolescencias y nuestros roles adultos en cuanto a sus cuidados y a las responsabilidades, en los vínculos, en los derechos y en la plenitud. Bueno, también le preguntamos a Luchi si desde su experiencia cree que existen contextos o situaciones que hacen que las niñas estén más, o sea, estén más vulnerables a la ASI, que es el abuso sexual en las infancias. Bueno, esta me parece una pregunta bastante interesante, que quizás estaría bueno como darle algún orden, algún marco. En líneas generales puedo decir que sí. El contexto se llama patriarcado, que se llama capitalismo, que se llama adultocentrismo, Me parece que estamos hablando como de un sistema que tiene esta caracterización y que hace que las niñeces y las adolescencias se encuentren en disparidad ante diferentes situaciones que tienen que enfrentar, ¿no? La sexualización del cuerpo, los contenidos y roles que difunden los medios masivos de comunicación, en las redes, ¿no? Como un montón de cuestiones que pueden ir desde objetos que a primera vista parecen inocentes, hasta modos del lenguaje, modos de establecer socialmente qué cosas son las esperables para una niña, para un niño, para un adolescente, que marcan cierta vulnerabilidad hacia ellas en cuanto a quienes los tienen que cuidar, quienes tienen que tomar decisiones conscientes y responsables y generar los contextos y los marcos adecuados para una vida plena, para que se puedan garantizar ese tipo de integralidad y no naturalizar las violencias. Yo considero que el abuso sexual hacia las infancias, que es así como se tiene que denominar, ¿no? Es uno de los tipos de violencias más crueles y más dañinos y mucho más naturalizados y invisibilizados de los que nos imaginamos. Tenés silenciado el micrófono, Ana. Ahí está. Estaba hablando, ya había arrancado y no. No, iba a decir que una de las preguntas que les hicimos era ¿cuál es la intervención que se realiza en casos sospechosos de abuso sexual? Ahí va, ¿eh? Las brujas trabajamos... Perdón, sí. En aquellas situaciones, ante la demanda de algún compañero o compañera que nos solicite el contacto, ante alguna situación donde la salud integral se ponga en juego, ya sea por cuestiones que ha atravesado y que ahora está siendo vivenciadas como presentes o por cuestiones quizás que tengan que ver con hechos en el momento. Entonces, bueno, nosotras, si bien no intervenimos con niñes directamente, sí lo que hacemos es un abordaje integral para... Se cortó, a ver. Las brujas trabajamos, sí lo que hacemos es un abordaje integral para el sostén y el acompañamiento de quienes están ejerciendo esos roles de cuidado y de protección, ¿no? Ante ese daño y ante ese tipo de violencias. A su vez también no descartamos siempre el abordaje, ya te digo, en cuestiones que tienen que ver con vivencias pasadas y que son como reactualizadas y que hacen... A la necesidad, ¿no? De cierto trabajo integral sobre el cuerpo, sobre la salud, un acompañamiento bien artesanal, donde se puedan establecer redes y de a poco ir generando un bienestar en base a ese acontecimiento que obviamente deja marcas, deja huellas y lastima las profundidades de cada una de las personas que lo ha padecido. Bueno, no nos queda más que agradecerles a Cristina y a Luchi que amablemente nos brindaron estas respuestas ante las dudas que de no saber bien de qué se trataba. Y bueno, ya nos vamos con un montón de información como para seguir pensando y para seguir difundiendo también. Sí, totalmente. Perdón. totalmente agradecido con las compas que han compartido este saber. Bueno, y también la valentía y la fuerza de aquellas víctimas que pudieron superar de alguna manera, porque imagino que nunca se termina de superar del todo, por más que se trate de erradicar, es algo que queda para siempre. Pero bueno, eso, compañeros, creo que seguir charlando sería seguir redundando sobre lo mismo. Mejor quedémonos con la información que nos compartieron estas compañeras, que son muy necesarias entenderlas, procesarlas y en lo posible ponerlas en práctica cuando lamentablemente nos encontramos en una situación de esa. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo, el ritmo del amor, las tardes nos nutren, la lucha ha generado el correr de nuevo tiempo, los de Adán y Eva, sabemos puro cuento, de pie seguiremos, que llegue ese momento, acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. ¡Ay, en las cabas! Para el barrio, para el barrio, desde el barrio. Contale lo de Radovisky, dale. Ya le voy a contar, espera. Pero contale lo de Radovisky, dale. Cuchi, ya le voy a... perdón, ¿estamos al aire ya? Juanpa, ¿estamos al aire? Exacto. Oh. Bueno, viendo la impaciencia del Cuchi, compas, nos quedó algo pendiente de... En realidad hubiera estado bueno charlarlo el viernes pasado, pero como solemos manejar tanta información en este queridísimo programa, hay momentos que temas importantes y que nos competen por sobremanera quedan para otro programa, y es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Y vamos a recordar a un personaje reivindicador, como lo fue Simón Radovinsky, quien ajustició a el asqueroso, el abominable, el ser despreciable, o como quieran llamarlo, todo referido a caca, del coronel Ramón Lorenzo Falcón, encargado de asesinar a muchísimos compañeros obreros, obreras, en esa trágica semana. Y queríamos darle un espacio un poquito más de espacio a esto. Sin embargo, sabemos que el tiempo nos corre. Tenemos un artista para entrevistar que va a estar participando aquí del programa. Un artista que ha conseguido nuestro querido amigo el Juanba. Juanba, ¿querés tirar de qué se trata? ¿De quién es el que tenemos hoy ahí un poquito acá en la editorial? Sí. Solo el nombre. Sí, en un ratito ya se va a estar conectando con nosotros Guille O'Connor, un artista. ¡Vamos! Es misionero de la provincia de Misiones, pero está hace unos años acá en Buenos Aires y bueno, nos va a contar de su último material que sacó en octubre. Muy bien. Volviendo al tema de la editorial, compañeros, estamos hablando de Simón Radovinsky, el reivindicador, el que hizo justicia por el pueblo, el que no dejó pasar esa situación terrible del asesinato de tantos compañeros. Y si me permiten, voy a leer un fragmento de como una crónica de ese día que me parece muy acorde para esta situación, recordándolo. No sin antes, miren, se me vino a la memoria un accionar cuando se cumplían noviembre pasado, el aniversario, dos compas quisieron hacer lo mismo en el mausoleo de Falcón y salió muy mal. Salió muy mal, lamentablemente. En el cementerio de la Recoleta, ¿no? En el cementerio de la Recoleta, exactamente. quisieron volarlo por los aires, el mausoleo con los restos de este personaje, que no hubiera estado mal, hubiera sido un muy buen gesto, pero salió todo mal, la bomba explotó antes, cosa que le pasa al anarquismo, parece una y otra vez, pero bueno, algo que me acordé al pasar y quería nombrarlo. Pero bueno, el relato que le voy a compartir dice lo siguiente. Se levanta temprano, un rato antes de las 6 de la mañana. Es domingo. Por eso se levanta y entre sus compañeros de pieza, también rusos, también obreros, también anarquistas, ni se mosquean cuando Simón se despereza y busca su ropa en la penumbra. Saco azul marino, pantalón negro, sombrero chambergo también negro y corbata verde. Se viste sin apuro en el baño, frente al espejo que utiliza cada tanto para emprolijar los contornos de su fino bigote rojizo. Agarra un paquete del baúl y a tiendas sale de la pieza. No hay ruidos en el patio del conventillo en la calle Andes 394. Los laburantes descansan después de una jornada agitada y Simón respeta esa mínima tregua para los explotados de siempre. Para ser 14 de noviembre, está fresca la mañana. Se toma el tranvía 17 hasta Callao y Quintana. Abraza el paquete forrado con papel madera mientras camina por Quintana hasta las proximidades del cementerio de la Recoleta. Allí se detiene y espera. Hace frío. Simón espera. Era marzo de 1908 cuando en el carguero que lo salvó de aquel desquite de los cosacos, atracó frente al puerto de Buenos Aires. Simón, casi un niño, pisaba tierras extrañas, con una historia breve para contar. Sus años en Ucrania habían sido marcados por su oficio como aprendiz de herrero y como jornalero en una metalúrgica, en las calles de Ekaterinoslav. Por primera vez, un periódico anarquista. Se lo había arrebatado un compañero de trabajo. Apenas sabía leer, pero encontró algo cautivante en aquella prensa fogosa que arrojaba maldiciones contra el zar y todos sus descendientes, que procuraba despertar del letargo de la opresión al pueblo sometido, que llamaba a salir a las calles con el puño en alto para terminar con la barbarie y la tiranía de una vez por todas. Y Simón, claro, salió a la calle. En una manifestación para exigir la reducción de la jornada laboral, conoció en carne la ferocidad de la carga cosaca. Un asbierro al galope lo castigó con su sable y confinó durante casi 6 meses a un reposo obligado. Desde entonces, la cicatriz del chacal cruza su pecho. Repuesto, conoció los calvarios y también la pasión de ajustar al molde de los sueños libertarios. Con la misma voluntad con la que se encaramó como segundo secretario del Soviet en su fábrica, gritaba la manivela del mimegráfono hasta que el brazo se le dormía. Siberia parecía el destino inexplicable y solitario, aquel muchacho ácrata que volanteaba consignas en los talleres y contagiaba con su entusiasmo revolucionario. Pero ahora no es tiempo de charlas ni de lecturas para Simón Radwinski, aunque hay que decir que la atenta lectura de la protesta le permitió darse maña y construir en el taller y con sus herramientas el rústico artefacto que ocultaba entre sus brazos. Si funcionará o no, es un interrogante que solo se podrá dilucidar en el momento oportuno. Sabe Simón que es tiempo de actuar. Es mayo de 1909. Se limitó a su rol de espectador y testigo de la represión de los cosacos argentinos contra los obreros que movilizaban en Plaza Lorea. La sangre de sus compañeros tiñó de rojo los charcos de la ciudad. La policía, al mando de un tirano, avanzó con su impunidad que no conoce fronteras ni cautelas. Ahora es tiempo de justicia. Ahora Simón Radovitsky acecha al tirano. El coronel Ramón Lorenzo Falcón es hombre de modos refinados y pocas palabras. Primer cadete del colegio militar, veterano de la campaña del desierto, diputado nacional y jefe de la policía, que se encargó de militarizar hasta volverla temible. El coronel imposta su sensable señoral, que no se coincide demasiado con su afiliación por derramar la sangre obrera. Y si es rusa y anarquista, mucho mejor. Luce serio. Luce serio esta mañana el coronel, encargado del trabajo sucio del presidente Figueroa Alcorta. Acaba de asistir al entierro del camarada Antonio Belive, director de la Penitenciaría Nacional en Recoleta. Y no tiene tiempo que perder. Por eso mira su reloj, impaciente, y sube a su coche, en compañía de su secretario, el joven Alberto Lartigau. El cochero conoce las premuras del coronel y azota a los caballos para que atraviesen Quintana en pocos minutos. Dobla por Callao. El coronel bufa. Bufa por el tiempo perdido y acomoda su corbata. Es hora, dice Simón, y se larga al trote por la vereda baja y va hacia la calle. Corre hasta que logra ponerse a la par del carruaje del jefe de policías. Prepara la bomba, la arroja con fuerza por la ventanilla abierta, contra las piernas del coronel Falcón. Se escucha una explosión. La venganza ha sido ejecutada. Los esbirros lo rodean, lo golpean, lo suben a un coche, se lo llevan. Arden de odio los chacales. Un obrero, un ruso, un anarquista casi niño, un demonio. Pero Radovitsky no habla, no dice ni una palabra. Jamás mencionará el nombre de los compañeros que lo ayudaron a preparar el atentado. Se limitará, cada tanto, a vociferar una consigna. ¡Viva la anarquía! ¿Quién es este joven ruso que con un explosivo artesanal atentó contra el alfil del sistema? ¿A cuántas parias como él protege con su silencio incorruptible? ¿Qué es lo que quieren estos hombres? ¿Qué pretenden? ¿Ensuciar con sus rojos panfletos el destino magnánimo de una patria burguesa y agroexportadora? ¿Por qué no terminan con ello de una vez por todas y aplastan su utopía de mate y torta fritas, sus voces rebeldes que rebotan en los sucios conventillos? ¿De qué mísero taller mecánico salió este energúmeno llamado Simón Radovitsky? Los chacales no logran comprender. La prensa explica lo inexplicable, pero nada termina por definir del todo aquello que persigue hasta ahora y honra de obreros vindicadores. Los burgueses de noche no pueden dormir. Algunos, en la comodidad de sus lujosas habitaciones, lejos del rumor de las máquinas de sus fábricas artesanales de mano de obra barata, cerca del sueño de sus pequeños hijos con destinos de ganaderos, de industriales, de explotadores, no logran la paz. No logran la paz necesaria para conciliar el sueño. Tienen pesadillas. Algo han escuchado que los inquieta. Han escuchado a ese ruso anarquista proferir la amenaza maldita. Han escuchado a ese paria escupirles en la cara la frase. Sí, es Radovitsky, quien estropea sus sueños delicados con una sentencia inquietante. Yo tengo una bomba para cada uno de ustedes. Radio Las Cabas. balcón. Por matón y alcahuete te pusieron bien un cohete que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowitzky Simón. Muñeco de ocasión, Maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Intento negro la boca, che, fuerte el aplauso. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamal. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. Ahora tienes una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. ¡Chao, Falcón! ¡Chao, Falcón! Muy bien. Gracias, Simón. La masacre de Puerto Rico. ¡Ay, las cabas! Estamos de vuelta acá en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Se pueden comunicar con nosotros al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Hasta ahora no llegó ningún mensaje, compás. Pero bueno, sabemos que... Pero a veces, me voy a poner... Sí. Me voy a poner a tirar mensaje yo. Y sí, ¿no? Ana, tira tu mensaje, por favor. Ahora mando. Pon otra voz, ¿no? Claramente, porque claro, si no... Claro, dale. La gente la mal acostumbramos a escuchar el programa grabado. Ese es el gran problema, me parece. Bueno, igual aunque lo escuchen grabado, compa, si están escuchando este programa y no es viernes 20 de noviembre, manden igual audio, manden igual mensaje, que lo que queremos también es escuchar qué se escucha del otro lado. Para nosotros es imposible saber eso. Así que, aunque lo estés escuchando grabado, mandanos un mensajito. Ahí va, es buena idea esa, ¿eh? Va a estar ahí el operador las 24 horas esperando que suene el teléfono de la radio. Vos guardalo, Juanba, ¿eh? Si estás ahí haciendo de sereno en los estudios de la radio y cae un mensaje, vos guardalos en la compu que el viernes que viene lo pasamos. Ahí va. Una. Bueno, tenemos... Bueno, Juanba, sí. Ya tenemos al invitado acá con nosotros, ¿puede ser? Que se haya sumado. Sí, acá estamos en comunicación con Guille. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Hola gente, ¿cómo están? Hola Guille. Hola Guille, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muy buen programa. Muchas gracias por invitarme, la verdad. No lo había escuchado y me recolgué ahí escuchándolo. Me gusta mucho todas las temáticas. De una, bueno. Hacemos. Sí. Hacemos lo posible desde nuestro humilde lugar. Bueno, primero, buenísimo. Pedirte disculpas porque habíamos quedado en un horario y se pasó un poquito ese horario. Pero bueno, gracias a vos también por sumarte. Vamos a contar un poco quién es Guille. Guille O'Connor. Contanos vos, Guille, quién sos. Si te parece. Sí, ¿no? Es más fácil. Bueno, yo soy Guillermo O'Connor, había contado ahí el compa Juanba, que soy de Misiones, y es así, soy de Misiones y ahora estoy en Misiones, eso no sé si lo sabía el Juanba. Ah, no sabía, no. Mirá, pensé que estabas acá en Buenos Aires. Sí, sí, me volví ahora para los pagos, bueno, soy músico, cantautor, hago canciones y ahora este mes, de octubre, mes pasado sería... Pero todavía no hace un mes exactamente, que salió mi segundo disco de canciones, que es Carruaje, ¿sí? Y bueno, es un disco que roza de distintos géneros, ¿no? No sé vos, Juan, si lo escuchaste, si tenés algo para ayudarme ahí, porque la verdad que es re difícil hablar de los géneros. Sí. Pero bueno, va por bastantes lugares. Sí, lo he escuchado, y sí, es cierto, porque arranca el disco como un poco más, no sé cómo decirlo, canción con banda, y después hay temas por ahí solos con guitarras. Solo con guitarra. Sí, sí, sí, hay, de hecho el tema Carruaje, ¿no? Es un tema que es solo guitarra, ¿puede ser? Solo guitarra y voz. Guitarra y voz, claro. Sí, y es el tema capaz más pandémico del disco en el sentido que es un disco que se arrancó a grabar en estudio, como con otras esperanzas para la producción, ¿no? Como estábamos todos el año pasado. Y te agarró la pandemia. Claro. Bueno, y Carruaje, por ejemplo, es una de las canciones que la grabé yo con un amigo en una casa. Como que el disco de repente se transformó. La producción tuvo que adaptarse a los nuevos formatos, a lo que estaba tocando, y por suerte lo pudimos hacer. La opción de dejar el disco por la mitad no iba a ser posible, digamos. Claro. Así que es un disco, claro, que arrancó en el 2019 y atravesó, pudo atravesar las vicisitudes pandémicas. Y contanos, ¿cómo fue ese cómo es, cómo lo tomás vos el proceso de la composición y la grabación, digamos? ¿Vos tenés los temas definidos y vas al estudio y decidís grabarlos, o en el mismo proceso de la grabación aparecen temas y los incluís? Eso no, nunca me sucedió todavía. Me encantaría que me pase eso, ¿viste? Siempre escucho así de bandas que me gustan que van y componen en el estudio directamente. Hoy en día eso igualmente está muy a nuestro alcance, ¿no? Los artistas independientes cada vez tenemos más las herramientas para tener nuestro estudio en nuestra casa, digamos, como que cada vez está todo para resolver, que te procurás una placa de sonido, un micrófono y ya te puedes estar grabando en tu casa. Uh-huh. Y bueno, y eso cada vez está más comprobado, y yo lo estoy experimentando cada vez más. En este disco, como te digo, fue grabado mitad y mitad. Pero no, todas las canciones de este disco ya estaban compuestas de antes. Hay canciones que tienen un par de años, hay otras que son más nuevas, hay otras que no tenían capaz ni un año y fuimos, las grabamos y después se siguieron los arreglos y esas cosas. Se fueron haciendo capaz más sobre la grabación, eso sí. Pero ya eran canciones que ya estaban compuestas y todas desde la guitarra y la voz. Esa es el hilo conductor del disco. A veces con guitarra eléctrica de batería y alguna pista, y a veces solamente una guitarra y una voz, a veces hay percusión, A veces sí. hay diferentes climas. Se nota igual que el disco tiene mucho arreglo puesto, digamos, hay arreglos de voces, digamos, hay un laburo ahí muy interesante, muy copado, muy recomendable para escuchar. Y en comparación al primer disco, Niño Kalimba era el primer disco. Sí, Niño Kalimba es el primer disco que grabé de canciones mías. En comparación al primer disco, ¿qué cambio notaste vos? ¿En vos? ¿En la forma de grabarlo, de producirlo, en el sonido que buscabas? Y en este disco, yo creo que este disco llegó a una meta más rockera que yo quería tener, y me parece que en algunos temas eso está presente, que por ahí el Niño Kalimba no está tanto, digamos, esa beta que siempre fue una música que a mí me atravesó un montón y que fue la música con la que yo empecé a tocar, digamos, y con la que me inicié en la música, siempre fue el rock, digamos, y la guitarra eléctrica, estar en un cuarto con alguien tocando una batería y tener que poner fuerte el equipo y cantar a los gritos. Y de ahí vengo, digamos. Y después, bueno, ahí nos conocimos nosotros estudiando en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahí aparecieron otros palos, digamos, y eso fue como bajar bastante los decibeles, ¿no? Total, de la música, sí, que estaba haciendo. Pero sí un gran crecimiento a nivel compositivo, a nivel poder hacer los arreglos. Así que bueno, yo creo que este disco alcanzó en algunos lugares ese pedido mío de poder rockearla capaz un poco más. Y a la vez también hay, al contrario de Niño Kalimba, también hay más despojo todavía que en el otro disco. Digamos, en este hay guitarra criolla, por ejemplo, que en el otro disco no había, y que es la guitarra que yo más toco en este tiempo. Y hay temas de eso, como Carruaje, que es guitarra y voz nomás, que en el otro disco no llega a pasar eso, siempre hay algún otro instrumento. Claro. Este como que tiene, expandió un poco más los extremos, me parece. Ahí va. Como de lo tranquilo a lo más rockero, a lo más pesadito, hasta... ¿Y por qué Carruaje? Y Carruaje es un... Bueno, primero que nada es una canción, ¿no? Antes del disco y todo el concepto, es una canción que a mí me pareció que destrababa. Hay un concepto que estaba bueno para el disco, que es el de la oda al movimiento. Para mí el disco es como una oda a moverse, a transitar, a aprender, a transitar las situaciones difíciles con las que nos van tocando vivir en la vida, y bueno, mover, transitar. Yo creo que todo el disco habla de eso, digamos, las canciones van desde distintos lugares nombrando esas situaciones. Así que ahí viene la idea de Carruaje. ¿Te parece que, porque no, al final no nos podés tocar algo en vivo, o está complicada la conexión? Si me están escuchando bien, yo agarro una guitarra y toco. Estoy acá de con el teléfono, pero si suena bien, agarro la guitarra y me toco un tema. Se te escucha muy bien. Se te escucha bien. Se te escucha muy bien. Bueno, vamos. Vamos, música en vivo. Sí, señores, señoras. Bueno, prepárense, ¿eh? Ahí fue, a buscar su guitarra. Creo que ya la tiene en mano. Qué buena noticia escuchar música en vivo. Bueno, entonces, para La Masacre del Cuerpo, por Radio Las Cabas, para el mundo, para Calzada, para Misiones, Guille O'Connor acá nos va a cantar un temita, un lujo, la verdad, y seguimos charlando. Bueno, dale, gracias, Juanma. Ahí vamos entonces. Esto es A Todos Lados y está en Carruaje, ¿sí? Es la segunda canción del disco. A todos lados me acompañan mis emociones. A todos lados me acompañan mis emociones. saber qué pasa si se quedan un rato en casa. A todo lado me acompañan mis emociones. Les pido me esperen en la ventana, las abrazo mañana. Gracias. Qué temazo, Guille, qué temazo. Y la verdad que muchas veces pasa de que a veces uno escucha un disco y está buenísimo, pero después cuando es difícil llevar toda esa producción al tocarlo, y se nota que nada, que está claro que esa, si bien obviamente seguro lo ensayaste y demás, digamos, lo tenés en la mano, pero se nota que es algo muy... muy propio, muy auténtico, y que lo sentís, digamos, te veía ahí tocando, que te acomodabas los anteojos y lo podías hacer incluso y seguir tocando, ¿no? nada, muy groso, muy groso. Ya, gracias, muchas gracias. Y en relación a las letras, a la música, a la letra, digo, ¿qué, en tu caso, qué viene primero? ¿Solés componer una melodía o algo relacionado con la guitarra y ahí le aplicás la letra, o vas al paso inverso, lo haces junto? A veces como que viene medio junto en general, pero a veces me pasa esto, ponele que estoy atravesando algo, no sé, estoy enojado, ponele el caso de este tema así, que no sé, como que por ahí yo estaba como... esto así con emociones que por ahí me incomodaban o lo que fuera, y yo iba como a modo de chiste por la calle inventando, medio en risa, como inventando ese personaje, y a todos lados me acompañan mis emociones, no sé, me decía, y ya lo decía con una melodía, a todos lados me acompañan mis emociones, y ya como que me empezaba a imaginar la música en la cabeza, y después era bajarlo al instrumento, no como seguirlo desde ahí. Pero muchas veces me viene así, capaz andando en la bici, medio en chiste a veces, ¿viste? Como jugando a que estoy cantando algo que me pasa. Y después por ahí a veces sale así, como cantado, con eso que tenía ganas de decir, y por ahí después me pongo a escribir más la letra, a desarrollarla, y a, bueno, y a ponerle a pasarlo al instrumento. Bueno, es una, podríamos decir que es un don, digamos, una virtud, porque nada, esto, ¿no? Poder transmitir algo que te está pasando y ponerlo palabras y después llevarlo al instrumento y después, bueno, nada, todo el oficio de artista que se nota que lo tenés ahí muy curtido y que eso está re bueno también, que habla de tu camino y de tu experiencia también. Nosotros nos conocemos ahí en la Escuela de Música Popular y tuvimos que estudiar bastante, digamos. Vos sí. Te recibiste el año pasado, ¿no? Sí, yo terminé el año pasado, por suerte. Y bueno, nada, se renota ese camino, esa herramienta que tenés ahí a la mano. No sé si Ana y Ale quieren hacerle alguna pregunta a Guille, quieren comentar algo. Sí, Ana dice que sí. Sí, yo, Guille, ¿cómo estás? Quería preguntarte en qué lugar de Misiones estás, o sea, ¿de qué lugar de Misiones sos? Yo estoy en Posadas, en la capital. Y, sí, y bueno, Juan, algo te preguntó, pero yo no escuché tu disco, este tema me encantó, y de lo que habla también, y quería preguntarte eso, ¿de qué hablan tus temas? ¿De qué hablan, digamos? Bueno, el disco, primero que nada, eso se puede escuchar ahí en todas las plataformas, lo buscás en internet, ponés mi nombre, Guillermo Connor, Carruaje, y está ahí en YouTube, en Spotify, en lo que quieras. Y las canciones, no sé, eso, como que para mí, en este disco, eso, como que relata esta cosa del moverse, del buscar capaz un eso, como una transición o una madurez o algo así. Yo trato de vivir así, digamos, y de que mis canciones me sirvan para eso, digamos, como decir, che, necesito mejorar con tal cosa, no sé, o siento que estoy siendo muy exigente conmigo con estas cosas, entonces hago un tema en el que por ahí me hablo un poco de eso y siento que a mí me sirve, que eso por ahí le puede servir a alguien más, digamos, que lo escuche, o esa es mi intención. Sí, para mí lo más mágico que tienen las personas como ustedes que hacen música es que pueden colectivizar las cosas y esto, ¿no? Que a otra persona le sirva. Hoy nuestro programa fue bastante movilizante. Sí, yo estaba escuchando, sí. Y un poco, bueno, desde la comunicación, desde la música, digo, ¿no? Como aportar a esto, a estar en movimiento, a estar, bueno, pensándonos, nombrándonos. Me parece que está buenísimo eso. Sí, ni hablar. Y bueno, y que estén estos espacios, ¿no? Lo que están haciendo ustedes también está buenísimo. Es un espacio que, no sé, a mí también me súper movilizó, digamos, estar escuchando del otro lado, decir, guau, wow, mirá lo que salió, lo que contaron, mirá. Qué copada que está la ESI, digamos que ya he escuchado e investigado al respecto, pero bueno, siempre está bueno volver a escuchar y desde otras personas también que lo nombren. Está buenísimo. Guille, hola, te saluda el Ale Hall. Hola, Ale. ¿Cómo va? Bueno, primero decirte que el tema que escuchamos recién es muy pegadizo. Es muy, muy pegadizo. Te queda la melodía sonando en la cabeza. Sí, a donde vayan. Mirá, voy a ser sincero, esta es la primera vez que escucho, pero Juanba me había compartido un tema que sí tuve la posibilidad de escucharlo, realmente no recuerdo el nombre, pero uno que tiene baterías también. Y no sé, quizás me equivoque, pero al escucharlo sentí como un sabor a pastoral en la forma de las baterías, cómo sonaban. No sé si estoy muy equivocado o algo de eso hay en ese tema en particular. La verdad, no sé qué tema me estás nombrando, pero Pastoral no es mucho una banda que yo haya escuchado. Sí escuché una bocha de Spinetta, digamos. Yo siento como que en este disco también me permití mostrar esa influencia a una bocha, así como hay otros temas que para yo lo escucho y digo, bueno, esto... Esto es re espinetiano, o sea, mirá, tiene los mismos, hay uno que hasta tiene capaz los mismos acordes que un tema, viste, de que yo me sé del flaco, pero ya fue, digamos, como que yo siento que hice un poco la mía y nada, y es algo que me atraviesa y sin tapujos, digamos, como que me animé a mostrar eso también. Pero bueno, hay algo de la época, ¿no? Pastoral, pescado Claro. rabioso, capaz, no sé si eran contemporáneos o más capaz de la época de almendra, no me acuerdo bien. Sí, pero lo hermoso de la música, ¿no? Lo que logra, porque si bien se nota claramente tu estilo, digamos, en el tema, no digo que era igual, pero sentí como eso en el momento, y no deja de ser agradable, al contrario, y nada, simplemente compartirte lo que sentí cuando escuché tu música por primera vez, más allá que Pastoral haya sido, quizás por eso también, por la cantidad de veces que he escuchado esa banda, y me alegró haber encontrado ese sazón ahí. Dicho esto, paso la palabra ahí a Juanba, que seguramente va a seguir con la entrevista. Sí, no, el tema que le pasé a Ale para escuchar es Tesoro, que es el corte de difusión, Sí. ¿no? Que ha sacado, el tema Sí. número uno de del disco. Y qué Sí. Ahí tesoro, ¿no? está. Qué tesoro que encontraste. Porque yo cuando lo escuché como corte, antes de que salga el disco, porque sacaste primero ese cortecito, solo el tema, Sí. la sensación que me dio fue eso. Qué bueno el tesoro que encontró Guille, digamos, encontró ese tesoro de la música, ese tesoro del arte en sí mismo, ¿sí? Y que lo compartís, obviamente, al hacerlo público, pero nada, me parecía muy, me alegró mucho eso, me alegró mucho por vos. No sé si ese tesoro es el arte, pero yo lo relacioné con eso, digamos. Qué bueno, buenísimo, me encanta. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? Situación pandemia, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo sigue la promoción del disco? ¿Has tocado o tenés fecha en vivo? ¿Estás haciendo algún streaming? Está difícil. Sabes que no tengo ni idea, no sé qué hacer. Qué sé yo, está complicado porque la verdad, el otro día tuve la oportunidad de tocar, pero está muy difícil porque para los bares está difícil, entonces los arreglos que están pudiendo ofrecer no están buenos para los músicos. Está peluda, digamos, la cosa en mí, o sea, como yo lo estoy viviendo, digamos. Capaz que hay, no, no, capaz que hay lugares que se puedan tener otras formas de manejarse, pero está muy complicado para todos, digamos, como que para mí lo mejor sería poder tocar en algún lugar al aire libre, poder armar una banda y que la gente esté ahí, que tenga su espacio para tener el distanciamiento o sí, lo que haga falta, y tocar en algún lugar al aire libre. Bueno, y poder pagarle mínimamente a la gente que toque conmigo. Pero bueno, está complicado, digamos, creo que requiere mucha gestión. Y yo en este momento, imagínense, bueno, el trabajo que es hacer un disco, como que ya vengo medio cansado, como que quizá para el año que viene me gustaría hacer una presentación oficial del disco, me gustaría mucho. Pero bueno, en otro momento, era un poco más simple, vos presentabas un disco y tenías una fecha en la cual tocar y darle como ese contexto. Y ahora no sé, ahora es extrañísimo para mí, es como que es una cantidad de virtualidad, no sé, es loco estar viviéndolo de esa forma. ¿Y te frenó? Entiendo que no, pero ¿te hizo dudar el hecho de estar así en esta situación de cuarentena y pandemia, de sacar el disco, de decir, bueno, no, lo saco ahora o espero un año más, o tenías ganas de sacártelo de encima como vos? No, no, ni en pedo esperaba, ni ahí. Era como, lo saco y después hago otro, ya fue, hago otra música, no sé lo que venga, pero sale esto. Porque si no, en un momento hasta te puede pasar que de alguna forma te deja de representar, o viste, Claro. uno tiene las mañas, viste, como que te escuchás una vez y te gustó, y el otro día te escuchás y capaz que, uy, acá no me gustó como canté, esto lo podría haber hecho. Entonces, no sé, quiero tratar en lo posible de ir sacando música que tenga lo más posible que ver con el momento que estamos viviendo, digamos. Claro. O yo que estoy viviendo, digamos, sacar canciones que obviamente que me gusten, que estén para mí buenas, pero que sean lo más presentes posible, digamos, de alguna forma, lo más nuevas posible. O grabadas lo más recientemente posible, digamos. Claro. Bueno, fue un placer, Guille. La verdad que nos has, nada, fue un placer compartir. Estaría bueno, si tenés ganas de cantarte un temita más. Dale, dale. Y bueno, y ya nos despedimos. Así que no sé si Ana y Ale quieren, preguntarle algo más. Yo No, más que iba a nada. preguntar. Ah, perdón. No, sí, anda, Quería perdón. Lo que pasa es que con preguntar. esto de la. Sí, no, está muy bien, pregunte tranquila. Digo, con esto de la internet a veces uno sabe, no sabe cuándo va a hablar el otro, pero adelante, adelante. Sí, de repente teníamos un montón de preguntas para vos, pero no, yo te iba a preguntar que, bueno, si bien lanzas ahora el disco, entiendo que lo venías trabajando. Y a lo que iba a preguntar es, la pandemia, ¿cómo esta situación de cuarentena, de aislamiento y qué sé yo, cómo influye en en una persona que compone, digamos? Si te ayudó, medio te trabó, o no sé, me imagino que como nos pasó a todos y a todas, nos hizo pensar en un montón de cosas y bueno, si eso ayudó o no ayudó a componer, eso. Sí, yo creo que me di cuenta que me puso mucho como a investigar o a investigar esto de la grabación, ponele, como que me puso más en una de aprender y sí, obvio de componer cositas, pero sí, bueno, mucho, muy virtual, digamos, como en esa de aprender a manejar mejor, lo mejor posible los programas para grabar y producir música con la compu, que es algo que me gusta mucho. También a estudiar el instrumento desde otro lugar, digamos, porque también justo terminé la carrera, entonces como que de repente tener un espacio de estudio, pero mucho más elegido, digamos, y no tan de, Claro. bueno, tengo que hacer esto, tengo que estudiar esto, sino más por gusto, y eso también me re gustó, digamos, encontrar que hay un interés ahí genuino y que me mantiene. Y nada, y por suerte estaba este disco a medio hacer, digamos, que la verdad que me tuvo bastante ocupado, por suerte, porque si no también iba a tener que inventar otra cosa, digamos, pero por suerte me mantuvo la cabeza ocupada también en todo, Claro. desde que arrancó la pandemia, estuve a full con eso hasta el mes pasado. Así que agradezco que haya un poco agradezco que haya quedado a medio hacer el disco y poder haberlo terminado de esta forma. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte, Guille, por coparte y participar del programa de La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cavas. Es un enorme placer recibir a artistas como vos y compartir el espacio de aire con artistas de distintos géneros. Así que eternamente agradecido. Y como siempre le decimos a todos los artistas que pasan por el programa, que la radio siempre estará abierta para cualquier tipo de participación, si quieren mandar información, fechas, discos que saquen o en lo que anden los artistas, la radio siempre estará abierta y agradecida también para difundir este arte. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a ustedes, me encantó el programa y bueno, y gracias por invitar, Juanva, una más. Bueno, Guille, gracias Bueno, a vos. hacenos un Vamos abriendo tema, el por disco. Ahí va. favor, un tema más, Aprovechando por que tenemos a un favor. Juan acá, voy a tocar la canción Amigo Juan. Vamos. Amigo Juan, ay, ay, ay. Cantante corazón, diente de Amigo Juan, ay, ay, ay. Cantante corazón, diente de león. Cuando te aventuras por playas lejanas vas, sembrando tu canción, diente de león. Cuando te aventuras por playas

Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos vuelto, compañeros. Estamos de vuelta con toda la gente que nos está escuchando. ¿Es real, es verdad esto, mi querido amigo Juanba? Es real, sí, es real. Se ha pasado un poco la hora, Ale, pero... ¡Es real! Pero creo que nada, lo merecía, ¿no? Con todo lo que charlamos de las niñeces, la editorial de Simón y, bueno, recién la entrevista con Guille, me parece que ameritaba a extenderse un poquito. Pedazo de programa, menos mal que todavía no tenemos un programa después, porque si no les compas ya nos estarían tirando con tomates podridos o un baldazo de agua o algo para separarnos del aire de Radio Las Cabas. Che, loco, qué lujazo ahí, Guillo Connor, una masa, loco, una remasa que se copó, música en vivo, un espectáculo. Sí, aparte hace cuánto que no escuchamos, por lo menos yo, música en vivo y bueno, un poco la manija bajó ahora. Claro. Algo es algo. Algo es a nada. El Cuchi no preguntó que nada. Que fumo un montón. No sé Cuchi si estaba escuchando la entrevista, pero no preguntó nada, no sé si anda por ahí. ¿A que no saben dónde se fue el Cuchi? Me imagino. A comprar una birra. ¿A dónde? ¿Y qué va a hacer? Siempre al final del programa le agarra sed al tipo. Bueno, a mí es hermoso programa, nos hemos extendido, pero como decía Juanba, valía realmente la pena. Che, yo estoy medio manija con pedir temas al aire, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque no lo quiero complicar al pulpo. Hacelo. Pero, pedí lo que quieras. Bueno. Mirá, a mí me gustaría, lo despidamos, te doy el tiempo igual para buscarlo. Un tema de propia decisión, la banda, el tema Por Ellas, dedicada a todas las compañeras que salen a luchar todos los días por el aborto legal, seguro y gratuito, ese tema. Por un lado eso. Por otro lado, para alegría de ustedes, para alegría mía, para alegría del Cuchi y de todos los oyentes, Dani nos ha mandado un mensaje y nos dijo que mientras hacía las cosas escuchó el programa y que le gustó mucho y que salió a andar en bici con Alu y seguía escuchando. Así que un abrazo grande para Dani, que nos está escuchando allá del otro lado. Buenísimo. Bueno, compas, qué pedazo de programa, ¿no? Tremendo programa hoy, ¿eh? Y buena conexión. Y buena conexión. Bien. Que no es poco. Parece, viste, que... Al final terminamos, viste, siendo hijes del rigor, como corriendo toda la semana y bueno, salió un re lindo programa. Sí, la verdad que sí. Un gustazo, compas. Los malabaristas de la radio. Les malabaristas de la radio. Sería un buen nombre para un programa ese, ¿eh? Uh-huh. Les malabaristas de la radio. Bueno, compas. Un verdadero placer, como todos los viernes, estar con ustedes compartiendo el aire de Radio Las Cabas 90.3. Esperamos humildemente que escuchen este programa y que el viernes que viene, atentes todo el mundo, porque vamos a estar regalando a algunos de los oyentes un poemario de nuestro querido amigo Dan Zeta, Poesía Nuestra, pedazo de libro que yo ya me reservé mi ejemplar. Porque tuve la intención de participar, creo que Ana también tuvo la misma intención para ver si nos quedamos con ese, pero me parece que lo más justo y correcto y políticamente correcto sería que nosotros no participemos de ese sorteo y dejemos que la gente se pueda llevar ese ejemplar. Exacto. Pueden buscarlo en Facebook, Poesía Nuestra, y ahí pueden ir viendo de qué se trata. Y bueno, el viernes que viene lo sorteamos, así que estén atentos. Espectacular. Bueno, Juanba, abrazo grande. Nos estaremos escuchando el próximo viernes. Abrazo Ale, abrazo Cuchi, abrazo Ana. Nos vemos. Chao Ana, abrazo grande. Que acá estoy llegando. Que nadie me saluda a mí. ¿Cómo puede ser que cierren el programa y yo no estoy? Cuchi, pero si estás entrando, mira, encima el sudor que te chorrea. Y bueno, es que la doña no me soltaba más y yo sabía que ustedes me iban a cerrar el programa sin que más. Cállese, Cuchi, destapa esa cerveza y mientras destapa esa cerveza, escuchamos. Propia decisión, va por ella, para todas las compas, por aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital. Nos vemos, compas. Hasta el viernes que viene, amigos, amigas. amigues. Nuestras voces.